Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash. Aquí empezamos con unos minutitos de retraso, pero estamos de nuevo con todos vosotros emitiendo en directo desde Radio Crash, desde el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Ya sabéis, Movida en la Cantina, un programa que se emite los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30. Pero por culpa del confinamiento, pues estamos intentando aprovechar cualquier hueco que hay libre en la emisora. Yo calculo que el programa de esta noche pues durará hasta las 9:30 o hasta las 10:20. Ya sabéis, Movida en la Cantina, un programa que desde hace muchos años intenta traerte la mejor música de los años 60 y 70. En un día tan desagradable, en un día tan frío, tan de lluvia como llevamos últimamente, pues qué mejor que estar en casa calentinos escuchando musiquita. Darte los próximos minutos aquí en Radio Crash, Movida en la Cantina, la mejor música de los años 60 y 70 y, como no, ya lo sabes, de memoria, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Yeah. cold. An old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling fast as he bends to pick a docket, he goes down to the bar and warns. Pues el programa de esta noche lo hemos empezado con esta formación inglesa, una de las formaciones más interesantes surgidas en los años 60 y sobre todo porque tenían un sonido completamente distinto a lo de otras bandas. No al principio, porque los Jethro Tull empezaron también siendo una formación típica, como había por aquellos años, de rhythm and blues, hasta más o menos hacia el año 1967 formarse como banda Jethro Tull. ¿De dónde viene el nombre de esta formación? Pues mira tú, por dónde viene, de un famoso agrónomo inglés del siglo XVIII que fue bastante importante en el tema de la revolución industrial, y no sé por qué motivos, pues el bueno de Ian Anderson pues decidió rebautizar a aquella banda que en un comienzo se llamaban Bach Blues, ¿no? Bolsa de Blues, qué originales. Pues repito, Ian Anderson se fijó en este personaje inglés del siglo XVIII, pues para llamar a su formación. Vamos a remontarnos 53 años atrás, en el año 1967, cuando esta banda surgió. ¿Y dónde surgió? Mira tú por dónde. Surgió en un pueblo costero llamado Blackpool, una traducción como charco negro, una ciudad que puede ser como Gijón, un poquitín más pequeña, unos 150.000 habitantes, y parece ser que lo de charco, sí, estaban mirando, lo de charco negro viene porque había una cañería, algo que sabemos nosotros, algo de eso, que lanzaba pues vertidos al mar y se formaba, dicen, una gran mancha negra en el mar. De ahí viene eso de Blackpool. Y curiosamente, hablando de música, pues han nacido personajes importantes en esa villa. Graham Nash, Chris Lowe, que era uno de, es uno de los miembros de los Pet Shop Boys. Y mira tú por dónde, se cumplen 40 años del fallecimiento del ex Beatle, de John Lennon. Pues su primera mujer, Christian Lennon, nació precisamente en esta ciudad, en Blackpool. Pues venga, he traído en el programa de esta semana el Aqualum, ese disco publicado en el año 1971, y vamos a escuchar enterita su primera cara. Thank you. os parece, os voy a decir cuál fue la primera formación de esta banda. Eran cuarteto y teníamos, como no, al frente, a la voz, a la flauta, a los teclados, al líder, Ian Anderson. Luego teníamos a Glyn Cornick, un amigo también del pueblo, de Blackpool, al bajo, Mick Abrams a la guitarra y a la voz, y Cliff Bunker a la batería, ¿no? Estos serían los originales Jethro Tull. Ya os dije que antes de llamarse así, pues se llamaban Bag of Blues, ¿no? Bolsa de blues. Y empezaron más o menos en el año 1967. Su primer single fue publicado en el año 1968. Sobre los Jethro, pues cada uno tiene sus gustos. A unos les gusta la primera época, que son más blueseros. A unos les gusta, por ejemplo, eso, la época de Aqualung, de This A Brick. No sé, ahí cada uno pues tiene sus gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más de la primera época y sobre todo no soy ni de Aqualung, aunque me parecen buenos discos, ni Thick as a Brick. A mí el que más me gusta es el Benefit, que me parece que es el disco anterior que se publicó antes de Aqualung. En tres años, en cuatro, pues publicaron tres de sus discos más importantes: Benefit, Aqualung y luego sería el Thick as a Brick. Pues bueno, los Jethro Tull son desde luego una de las grandes bandas de los años 70. Es más, en el año 69 o 70, la revista Melody Maker, en una entrevista, pues quedaban en el segundo puesto o en el tercero. Me imagino que serían los Beatles o los Rolling Stones los que estarían en ese podium musical en esos años. Y venga, continuamos escuchándolos. Repito, estamos escuchando la cara entera del disco Aqualung, la primera cara de ese LP publicado en el año 1971. Platform, do your soft shoe shovel dance, brush away the cigarette ash that's falling down your pants, and then you sadly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, ask for your autograph, what a laugh. The chicken fancier came to play. with his long red beard and his sister's weird. She drives a lorry. Now popped him in their home. 24 laborers were laboring and digging up their gold. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Johnny Scarecrow make his rounds in his jet's black neck, which he won't give back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose. So I turned her loose as she was screaming. A 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. Estaba aprovechando ahora, primero pediros perdón porque yo creo que el sonido no es tan bueno como tenía que salir. Estoy aquí con los mandos intentando que, bueno, no sé por qué tengo la sensación yo en los últimos programas de que el sonido no sale lo suficientemente alto que tendría que salir en antena. Bueno, y estaba yo mirando porque esta formación tuvimos la suerte de vernos aquí en directo, más en el Teatro Jovellanos. El problema es lo de estar sentado, siempre lo digo, pero bueno, ver en el Teatro Jovellanos a Jethro Tull fue en el año 2000, ya en el año 2000, casualmente, no hace tanto, bueno, no hace tanto en cuestión de mes, actuaron, me parece que fue el día 3 de noviembre, repito, del 2000, incluso estaba mirando el set de canciones, fueron 25 temas, y la verdad que fueron un... sí, fueron... unos conciertos en, me acuerdo, en ese año, porque no me quiero equivocar, no sé si fue un bono que comprabas, fue el año que vino Bob Dylan a lo mejor, y había un bono que comprabas varios conciertos y entre ellos estaba el de Jethro Tull, pero bueno, repito, fue un buen concierto que dejó a todo el mundo bastante bastante contento. El problema de esta banda es que eso, Ian Anderson siempre ha sido el sheriff. Por ejemplo, estaba mirando en este disco de la formación que os comenté antes, a los que tocaron aquí solamente quedan dos, él y el batería. El resto ya se habían marchado. Debe ser una persona bastante tirana, piensa que todo lo hace bien. Y bueno, pues cada uno tiene su carácter y muchos decidieron por no aguantarlo demasiado tiempo. Han tenido cambios de formación bastantes veces. Incluso os comentaba Tony Iommi, el que fundó luego Black Sabbath, antes de estar en Black Sabbath, estuvo en un periodo muy corto de tiempo con Jethro. Por eso os decía que en el Rock and Roll Circus, cuando salen tocando Jethro Tull, me parece, pues ahí sale un jovencísimo Tony Iommi tocando la guitarra. Otra de las curiosidades es, bueno, la figura de Ian Anderson es de las más importantes, conocidas, simbólicas, como quieras, ¿no? La imagen de él tocando la flauta con ese pie levantado es una de las imágenes del rock and roll, que mucha gente incluso la lleva en la piel tatuada, ¿no? Y bueno, pero os quería comentar que en parte ese sonido que tiene esta formación de jazz rock viene en parte por el amor que tenía Ian Anderson hacia el jazz. Y en concreto hay un músico que era uno de sus preferidos, que era Ronald Kirk. Ronald Keating fue un músico que falleció a los 43 años, era ciego, podéis mirarlo en internet, y tenía la habilidad de tocar tres saxofones o tres instrumentos de viento a la vez. Es algo increíble, repito, que lo podéis mirar en internet. Incluso creo que en uno de los álbumes de la banda también le rinden un homenaje con uno de sus temas más conocidos. Y os repetía, si queréis escuchar algo de esta banda, pues vamos a quedarnos, en mi caso, con cuatro LPs. This Was, que es el primero, el primer LP. Benefit, Aqualon y This Acts a Brick. Luego tiene otros importantes que han sido famosos incluso por esa famosa frase de demasiado joven para morir y demasiado viejo para el rock and roll, o al revés, ¿no? Demasiado viejo para el rock and roll y demasiado joven para morir. Pues venga, vamos a despedirnos de los Jethro Tull, repito, un grupo que se fundó en el año 1967 en la ciudad de Blackpool, ahí cerca de Manchester, que su nombre lo cogieron de un agrónomo inglés del siglo XVIII, y que, bueno, pues eso, que es una de las bandas más importantes surgidas en Inglaterra en los años 60, sobre todo porque tenían un sonido muy, muy original, muy particular, ¿no? La forma también de actuar a Ian Anderson, ¿no? Cantando así, gesticulando bastante, ¿no? Es algo bastante característico de esta banda. Wondering aloud how we feel today. Last night, sip the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell, yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed. And I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are. Come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Tennis club inside, trouser cuffs hung far too wide. Well, it was up to me. tires down on your bicycle. You know it feels like an icicle. The yellow-fingered smoky girl is looking up to me. Half of bitter red and jam, and if it pleases me, I'll put one on your man. When the copper fades away, oh, it's up to me. Comes to pass, the day glow pirate sings at last, and if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far, come running up to me. We'll be right back. that spring has come, that it's time to live in the scattered sun. Bueno, os comentaba antes que en esa ciudad, en Blackpool, había nacido la primera mujer de John Lennon. Y por cierto, pues es el aniversario del asesinato de John Lennon, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente, claro, de cuando murió John Lennon, pero claro, murió con 40 años, si no me equivoco. Y cuando murió John Lennon, yo no sé si tendría 14 años de aquella. Entonces, por aquellas fechas, cuando tú tienes 13 o 14 años, te hablan de alguien de 40 y te parece una persona mayor. Ahora que tú has pasado ya esos 40 años con un cacho, pues dices tú, coño, es que era muy joven. Pues sí, pues John Lennon falleció, una de las figuras más importantes también de la música, pero en cambio vamos a hablar de alguien que nació precisamente un 8 de diciembre, pero del año 1943, un 8 de diciembre del año 1943, nacía precisamente Jim Morrison, el que fuera el líder y compositor del grupo Los Doors, ¿no? Luego falleció un 3 de julio del año 1971, es decir, de estar vivo, pues Morrison cumpliría 77 años, hace 48 años ya de su muerte. La polémica, que si, bueno, hay tantas versiones, resumiendo, al final la palmó por el vicio. Que si la novia consumía heroína y el cocaína y se confundió y esnifó la heroína, pum, para allá. Que otro que sin un bar, que bueno, resumiendo, fue el vicio lo que le llevó para, no para otro barrio, sino a Francia, que es donde está enterrado. Imagino que hoy suele haber dos fechas bastante importantes en ese cementerio donde está enterrado. He pedido hasta ayuda para pronunciarlo bien. Se dice algo así como el cementerio de Perlaches, o Perlaches, algo así, ¿no? En París, ¿no? Y suele haber dos días al año que son de los más importantes, uno coincidiendo con su fallecimiento, que incluso solían ir algunos de los miembros de los Doors que quedan vivos, hoy solamente quedan dos, y otra fecha importante es pues cuando se celebra su fecha de nacimiento, ¿no? Su aniversario, ¿no? Una lápida ya que tuvieron que cambiar ya varias veces porque, vamos, aquello había unas fiestas de mucho cuidado, ahora ya la hacen un poco más guardadita, protegida. Pero resumiendo, ahí tenemos a Jim Morrison, que se nos fue, un personaje de esos de los 27 años, ¿no? Y he traído precisamente el Jim Morrison Hotel. Se cumplen 50 años de la publicación de este LP y empezábamos escuchando el corte número 2, ese Waiting for the Sun, que es lo que estamos haciendo aquí en Asturias y en el norte de España desde hace ya unos cuantos días, ¿no? Y curiosamente os comentaba hace unos meses, cuando hablaba de este disco, que Morrison Hotel, en la portada salen ellos detrás del cristal, es un motel que se llamaba Morrison. Yo siempre pensé que lo habían hecho a propósito, no era un motel que realmente se llamaba así. Al principio hubo problemas para hacer las fotos, pero desde entonces se ha convertido en un sitio de perenigraje. Hay fotos, hay la habitación donde durmió todo pintado. Podéis mirarlo en internet, vamos, el tío, el dueño del hotel, debe estar sacando un pastón gracias a eso. Pues sí, sí, ahí está la habitación supuestamente donde Jim Morrison parece ser que pasó alguna noche o echó una siesta. Pues venga, después de este rollo vamos a escuchar otra canción de este Morrison Hotel, que es uno de los trabajos claves de esta formación de Los Ángeles, ¿no? Pues eso, después del Waiting for the Sun, pues venga, el tema que abriera el EP, este contundente y potente Roadhouse Blues. Yeah! Keep your eyes on the road you have to ponder. peregrinaje, no antes, no sé qué vocablo raro dije. Pues nada, son las, ¿qué hora es? Más o menos las 9 menos, sí, menos 5 minutitos, más o menos, y nada, aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, ya lo sabes, en estos atípicos programas de Movida en la Cantina, que intentamos hacerlos últimamente los martes, porque tenemos aquí un huequito y nos colamos, nos dejan los compañeros y nos metemos, y luego, pues nada, mañana habrá esa redifusión de nuevo a partir de las 11:30 de la noche, y luego hay otra más que pesado soy, los sábados. Desde las 10 de la mañana y hasta las 11, no, hasta las 12 del mediodía. Bueno, estos días, como no me da tiempo hacer las dos horas, pues calculo que sí será hasta las 11:30. Empezamos escuchando a Jethro Tull, el grupo Aqualum. Ahora hemos escuchado a los Doors, el aniversario del nacimiento de Jim Morrison. Felicidades, Jim. Y ahora quiero, por favor, que prestéis mucha atención a la siguiente invitada que vamos a escuchar esta noche. Crash and burn, let's do it. Went away up that river, some 40 miles or more. I think I heard that big Jim Lee blow. Ah, he blow so lonesome, like he wasn't gonna blow no more. He blow like my baby, he was getting on board. Oh, my mama, she's dead. You know my father, well he could be. No, I ain't got nobody to feel and care for me, oh. Well, if you don't want me, say baby, just give me your hand. You know that you'll get a woman quick as I get a man. I'll roll on, baby. We'll be right back. Pues estamos escuchando a Samantha Fish, una cantante, una guitarrista que descubrí relativamente, sí, hace poco, y me parece una auténtica pasada. Tiene como unos 5 trabajos publicados y si hay que destacar algo de ella es más que nada esa voz. Me recordaba un poco a Karen Dalton, que os la poníamos pues ahora cuestión de unos 3 programas. Repito, Samantha Fish desde Kansas, grandísima cantante, tiene una voz muy particular. Y desde luego, pues una artista que habrá que seguir bastante más de cerca. Antes la escuchábamos un tema acústico, este Jimmy Lee Blues, bueno, acústico con guitarra acústica, y ahora vamos a escucharla con una guitarra eléctrica. Ya la tiene sobre los hombros y nos va a interpretar este Highways Holding Me Now. Repito, Samantha Fish. I'm not just saying that for the applause. I do love you guys. Thank you. We're gonna do something off the Wild Heart record right now, a little old school vintage 2015 rock and roll. Let's do it. Sleep with trackers, prescription hairs. They ain't slept in days. Well, give them something to cut the smog. Lord, help them on their way. Said every line on this road is another line on my face. You say your door's wide open, but I know my place. My chest is pulling tighter. My heart can't. Bueno, y me imagino que muchos de vosotros que tenéis la mente sucia estaréis pensando cómo este hombre pudo encontrar a esta mujer Samantha Fox. Muchos pensaréis que a lo mejor estaba buscando a Samantha Fox, pero no, no es nada de eso. No sé cómo apareció de repente esa cantante, pero recomiendo porque tiene una voz, ya veis, muy, muy, muy particular, de esas voces que no te dejan indiferente, y sobre el escenario en directo, pues realmente tiene muy buena presencia. Samantha Fox, que volveremos a escucharla aquí dentro de poco. Y acaban de llegar mis compañeros de la emisora de vender lotería a nuestros vecinos. Nuestros vecinos, grandes vecinos tenemos, por favor. Grandes vecinos. Me han dicho que se están portando de maravilla. Increíble, ¿no? Hemos batido récords de vender lotería, ¿no? Mira, si antes pensamos, compañeros, si antes pensamos que este año iba a ir la cosa mala, ¿lo hemos vendido todo? ¿Sí? ¿Todo, todo? ¿Y qué número era? Es que ya no me acuerdo del número de lotería. Bah, y eso que lo he escogido yo este año, ¿eh? A ver, ¿cuál era? Ah, bueno, me lo enseña ahora. 59.297, el número de la lotería de este año de Red Crash, que todavía se puede conseguir en algún sitio por ahí, ¿no? Bueno, pues a ver si hay suerte y nos toca la lotería y salimos todos ganando, vosotros y nosotros, por esa ayuda que nos aportáis. Pero bueno, y venga, vamos a continuar aquí en Movida la Cantina, en Radio Canadá, en el 105 de la FM, y después de escuchar a Samantha Fox y con el alegrón que nos han dado por haber vendido mucha lotería a nuestros vecinos, que llevamos con ellos muchos años y siempre ha habido muy buen rollo, pues venga, pasamos a escuchar, como no, a Eric Clapton, una canción que habla, pues sí, sobre San Francisco, Tulsa Time. Dedicated to the musicians in the band, because they're all from Tulsa and it's called Tulsa Time. Thank you. Thank you. a girl reaches the age of 18, she begins to think she's grown. And that's the kind of little girl you can never find at home. Come and see me in the morning, just about the break of day. Lord, you wanna see me hug my pillow? Where my bed used to lay me. One drink of wine, two drinks of gin. Pretty young girl got me in the shape I'm in. Come and see me early in the morning, just about the break of day. Lord, do you really want to see me hug my pillow? Where my baby used to lay. Juke joint, and I peeked through the door. She was doing a boogie-woogie in the middle of the floor. Come and see me early in the morning, just about break of day. See me hug my pillow, where my baby used to be. Thank you. is back. The Lord is on the train. He's riding the rails to resurrection. The Lord is black. His mood is in the rain. The people have called. He's come in to make corrections. You can hear his voice. It's blowing in the wind. Yeah, yeah. He's mad, his disposition's mean. He's traveling the road to mass destruction. Poor hearts, be glad, you know your troubles have been seen. He promised he would make power reductions. Revelations tells us that the time is near. Everyone for his selection. His voice is like the thunder crashing through the night. Yeah, yeah, yeah, yeah. His smile is warm and soothing like the morning light. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. The Lord is back. The Lord is on the train. The Lord is black, his mood is in the rain. The people have called, he's come in to make corrections. You can hear his voice blowing in the wind, yeah, yeah, yeah, yeah. You can feel the power if you search within, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Este trabajo que acabamos de escuchar fue publicado en el año 1971. Eugene McDaniels, el título de la canción The Lord is Back, ¿no? Más o menos la letra viene a decir que sí, que el Señor está viniendo, que ya está en el tren, que está en camino y que va a hacer algunos ajustes porque hay cosas que no le ven, o sea, que no le están gustando nada como están sucediendo, ¿no? Más o menos es lo que viene a decir la letra de este compositor que ya falleció hace ya unos cuantos años. El título de EP es Headless Heroes of the Apocalypse, más o menos. Repito, Eugene McDaniels. Y vamos a aprovechar que son los últimos minutos del programa y vamos a escuchar otra de mis canciones preferidas de este EP. Son 8 temas y vamos con este Loving Man. A ver si suena. Is pretty, loves all the people. Don't you know he's a loving man? Got his moon in Taurus, a heavy hunger, yeah. Sensuality seeker, you really know when he's been bad. He is kind. You know he's a loving man. Children follow behind him, calling him Jesus Christ. It's hard for others to find him. He just smiles and says, that's nice. Says, God is love, can't you hear me? Says, love is God, can't you see? Shuffle. Y no nos hemos salido de los Estados Unidos porque la banda que escuchamos ahora son de G. Giles Band, una formación que estaba fundada por el guitarrista precisamente G. Giles, que ya falleció también hace años. No tuvieron una existencia demasiado larga esta banda, pero sí tuvieron sus pequeños éxitos. Me acuerdo que en una de las giras de los Rolling Stone que hicieron por los Estados Unidos los llevaron a ellos de teloneros, pero desde luego que me gustan, tienen ese ambientillo de festivo, rockero, bluesero, no sé cómo llamarlo. El primer tema que escuchamos fue este Subside Souffle, y si os parece bien, y si no os parece bien, da igual, pues yo creo que va a ser casi el último del programa de esta noche. Venga, vamos a escuchar este Give It To Me, repito, de, bueno, J. Giles Band, algo así más o menos. Give it. Pues llevando el programa casi hasta el límite en cuestión de horario, como cantaban los Eagles, vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina por esta semana. Un programa que lo empezábamos pues casi escuchando la cara A entera del disco Aqualon, ese disco del grupo Utrotool, publicado en el año 1971. Os decíamos que es de una banda que surgió en un pueblo que se llama Blackpool, ahí en el norte de Inglaterra, que su nombre lo cogieron de un agrónomo inglés del siglo XVIII. Luego escuchamos el Morrison Hotel, el disco de los Doors, ya que Jim Morrison, de seguir vivo, tendría hoy 77 años. Bueno, luego sonó Eric Clapton, Jake McDaniels, ahora la formación esta de J. Jace Band. Bueno, espero en definitiva que casi la hora y 45 minutos o 40 minutos que va a durar este programa haya sido de vuestro agrado. Como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Aquí hemos estado una semana más en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y con la que nos está cayendo en todos los sentidos, no olvidar más que nunca mineralizarse y vitaminizarse. Bueno, para despedirme, ya sabéis, esto ha sido Radio Crash 105 de la FM, emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Hasta la próxima semana.